acceso a toda la comunidad. El contenido de esta transmisión descargable solo refleja el mal gusto y el desequilibrio mental de su creador, por lo que no nos hacemos responsables si al término del mismo siente unas incontrolables ganas de vomitar o quitarse la vida. Para no seguir escuchando tonterías. Este es el podcast de Gary Páez. Banda, sean bienvenidos a este podcast número 2. Estamos bien contentos, pues a través de sus comentarios en MySpace y en el correo, nos damos cuenta de que el podcast fue bien recibido por ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias por todos sus comentarios, pero sobre todo mil gracias a toda la banda que bajó el primer episodio. Oye, carnal, nos llegó un mail que la neta sí vale mucho la pena que leamos antes de empezar, güey. Órale, qué chingón, güey, nuestro primer mail. A ver, dale, güey, quiero escuchar. Mira, este correo lo mandó Eric Armando Palacios de Toluca, Estado de México. Dice, Gary, el podcast está de poca madre, se los he puesto a un chingo de gente y sí les ha latido un buen. La única que se sacó de pedo fue mi mamá, pero no hay tos, se los voy a seguir poniendo hasta que les guste. Por favor, hagan el podcast de los nacos. Lo que pasa es que mi novia me dejó por un puto indio negro que le gusta el reggaetón. Y según tiene un chingo de lana. Aunque pensándolo bien, qué bueno que mi novia se fue con ese pendejo, porque en el fondo era igual de pinche naca que él. Sigan como van y desde ahorita les digo que mis amigos y yo ya somos fans del podcast. Saludos a todos. ¿Cómo ves, güey? No mames, qué de poca madre, cabrón. Sí, la neta sí estaría chingón hacerlo de una vez, ¿eh? Pues sí, güey, pero ¿qué hacemos toda la información que recabamos para este episodio? Es que fue un desmadre conseguir los efectos de sonido y los audios y todo el pedo. Ah, no importa, güey. Además de la primera petición, y hay que darle gusto a la gente, cabrón. Es más, ¿por qué no que de repente, güey, la banda nos escriba al correo, güey, y nos proponga un tema, y si consideramos que se le puede sacar jugo, pues le preparamos algo, ¿no? Ah, pues órale, me late, güey, estaría chingón. Ok, cabrón, entonces cambio de pedo. Es más, ni les vamos a decir, güey, el tema que habíamos preparado y nos vamos directamente al tema de los nacos. ¿Cómo ves, gordo? Cámara. Órale, pues, púchale play. Pero ¿sabes qué, güey? Dame así una rúbrica como de pinche especial de Televisa. No mames, güey. Esa nos van a demandar, cabrón. Bueno, ya no hay pedo, güey. En esta emisión del podcast hablaremos de un tema legendario en la sociedad mexicana. Un tema polémico del cual podríamos tomar una cantidad infinita de podcast y no terminaríamos de entender. El tema de los nacos. ¿Qué es un naco? Aunque no existe una definición contundente, podemos afirmar que el naco es un individuo con un exacerbado gusto por los elementos de la cultura popular en su nivel más bajo. Sus costumbres y maneras de conducirse se destacan a simple vista. Naco es un término mexicano que se utiliza para describir a las personas consideradas como de mal gusto, malos modales, vulgares, limitado nivel cultural o de bajo nivel de refinamiento. Término naco, debido a su frecuencia de uso, se trata de un sustantivo, aunque en ocasiones se emplea como adjetivo, pese a que en principio no lo sea. El término, en ocasiones por la tendencia actual a emplearlo de manera despectiva y arbitraria, ha sido considerado racista, discriminatorio y algunas veces socialmente diseminatorio. ¿Cómo ves, mi gordo? Hasta ahora vamos bien con la definición, ¿no? Pues no entendí ni madres, güey, pero pues ni pedo. Ah, no te preocupes, eso quiere decir que vamos bien. Carlos Monsiváis, célebre escritor e intelectual mexicano, afirma que ser naco va más allá de una simple ubicación socioeconómica y define el término naco como aféresis de totonaco, de sangre y apariencia indígena, sin posibilidades de ocultamiento. El fenómeno de los nacos en México no solo es exclusivo a personas pertenecientes a las clases sociales más bajas. El naco como fenómeno sociológico aparece en distintos conglomerados sociales y es fácilmente identificable gracias a sus conductas extravagantes que tienen como objeto llamar la atención de los demás hacia ellos o sus posesiones. Un rasgo característico de los nacos es pretender esconder su verdadero origen haciendo intentos muy torpes de abrazar un ámbito al que siempre han aspirado. El naco, en su incansable búsqueda de notoriedad y aspiraciones a estratos sociales diferentes, ha regado a su paso un gigantesco mosaico multicolor de acciones, frases, refranes y actitudes que han marcado de manera definitiva a la sociedad mexicana. En este podcast hemos realizado un estudio profundo del naco, sus costumbres, su idiosincrasia, sus motivos y momentos más legendarios. Para que los podescuchas comprendan a fondo este estudio, lo hemos dividido en tres ejes rectores. Eje rector número 1. Apariencia, costumbres culinarias y medio ambiente. La apariencia del naco es rimbombante, siempre está a tono con el último grito de la moda. El naco es sensible a las tendencias extranjeras y rebasa fronteras con su buen gusto al vestir. Y ahora esas pinches garras, ¿qué, cabrón? ¿Piensas salir así? ¡Ah, chale, jefe, no seas mamón! Lo que pasa es que ando con una morra bien buenísima. Pero le gusta madres el reggaetón. Pues hay que estar a la moda para gustarle a las nalguitas, ¿o no? Ay, ¿por eso te pusiste los pantalones de maternidad de tu jefa? El Naco cultiva un especial gusto por los platillos y bebidas gourmet. Es refinado y contundente en sus festines culinarios. Pásenle, güero. ¿De qué van a hacer sus tacos? Mira, va a ser uno de nanita, uno de tropita y uno de cuerito. Pero a ver si puedes de cuerito de la barriga, canijo. ¿Y de tomar? Me das un del agua. Híjole, no tengo del agua, canijo. Chale, entonces me das una Pepsi. Ah, y un Red Bull para mi chavita. El Naco es trabajador y ahorrativo. Una vez por año se prepara para gozar de unas merecidas vacaciones en familia. Los destinos turísticos preferidos por los nacos son las paradisíacas playas mexicanas, haciendo de Acapulco el oasis de descanso ideal. La Quebrada, Caleta y Caletilla son los puntos clave para pasar un fin de semana inolvidable. Ver al burro que toma cerveza, subirse a la banana, tomar cocos con ginebra al ritmo de camarón pelao, mientras una pícara costeñita teje putísimas trencitas en el cabello de nuestra robusta esposa, o tal vez la incomparable aventura familiar de subir a dar un paseo en la lancha de fondo de cristal. ¡Abuelita! ¡El agua está bien calientita! Un naco es consciente de su lugar en el mundo y nunca olvida sus raíces. Visita con singular alegría a sus parientes que viven en el interior de la República y hasta adopta su parafernalia. No duda ni un momento en ataviarse de refinadas botas de piel de anguila o cocodrilo, sombrero tejano y cinturón peteado con una hebilla del tamaño de un título mundial de lucha libre. Nada es imposible para vivir la experiencia de provincia. Bueno, ¿qué pasó, mija? Sí, lo que pasa es que venimos llegando de Tuxtla. Fuimos a ver a tus padrinos. No manches, nos las pasamos bien padrísimo, hija. Tu hermana, la Yuyis, que entra a un concurso de canto a la kermés. Ya ves que canta, madres. Sí, cantó una de Juan Gabriel. Con decirte que hasta se ganó un puerquito. Toma, toma, porquí. Eje rector número 2. Recursos idiomáticos, habilidad neurolingüística y apreciación musical. Una característica legendaria del Naco es la extraordinaria inventiva en el restablecimiento de nuevos términos para renombrar objetos, marcas comerciales o alimentos con nombres extranjeros. Mientras más difícil sea la palabra en cuestión, más ingenioso será el nuevo vocablo. ¡Mamá! ¿Dónde pusiste los cornflakes? Ay, mijo, no compramos cornflakes. Mejor prepárate un chocomil o un sándwich. Vale madre, jefa. En esa pinche casa nunca hay nada para tragar. Ya, olvídalo. Mejor voy a pedir una pinche pizza. El Naco es experto en el enriquecimiento de la lengua española. Es diestro con la oratoria y su verbo es florido y de alcances legendarios. Como todo ser humano sensible y comprensivo, utiliza arengas, alegorías y recursos literarios profundos para dar el mejor de los consejos. Mira, hija, me dijo tu mamá que otra vez llegaste bien pinche tarde a la casa. Yo nomás te quiero decir unas cosas, mira. Yo sé que tarde que temprano, no tarde o temprano, tarde que temprano vas a experimentar la cosa de la cochinada, de la cachondería en tu cerebro. O sea, lo que viene siendo el despertar sexual. Pero tienes que ponerte bien viva, porque los hombres masculinos somos bien pinches encajosísimos. No vaya a ser que en una de esas nomás te quieran para pachurrarte el gato, mijita. O sea, que solamente te quieran para que les prestes ahora sí lo que viene siendo, pues ahora sí que la jondenja. Tu jondenjita, pues. Yo nomás te voy a decir una cosa, Wendy Yurixi. No de padre, de amigos. El perrito recién nacido, así como lo ves de chiquita, el perrito de los 3 días abre los ojos. El pendejo nunca, mija. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido abordados por un naco para instruirnos en el intrincado mundo de la apreciación musical? El naco posee una pasión innata por la música exquisita. RBD, Daddy Yankee, Los Horóscopos de Durango, Capaz de la Sierra y hasta el Grupo Marrano son punta de lanza del oído privilegiado del Naco. Sin embargo, el Naco es una caja de sorpresas y puede sorprendernos con gustos aún más refinados. Puta, esa rola me encanta, cabrón. Se llama Rock Boys, viene en American Gangster, te digo, sí. Esto, mira, no, pues sí está chida, güey, pero aguanta, mira, quita toda esa madre, güey, ¿cómo se llama? El iPod, güey. Es que me compré un disco bien chingón, nada que fui a la feria del disco, güey. Mira, aquí lo traigo, güey. No mames, güey, me cae que te vas a sacar los pelos, hijo. Es que, mira, es que es del Marco Antonio Solís el Buki, güey, pero no mames, güey. O sea, es del Marco Antonio Solís el Buki, pero con la orquesta sinfónica, cabrón. Me cae que suena bien pinche chingoncísimo. Así como que como que el Buki, güey, Marco Antonio Solís el Buki, perdón, con su voz así bien cabronzota, como que le ayuda madres a la pinche orquesta, hijo. No mames, me cae que ese pinche Marco Antonio Solís el Buki es un virtuoso, cabrón. Eje rector número 3. Accesorios automovilísticos, albures y piropos. No podemos pasar por alto el singular gusto del naco por el tuning y el automovilismo. El naco echa a volar su imaginación y presupuesto para obtener los gadgets de última generación para su automóvil. Spoilers corridos, vidrios polarizados, elegante peluche en el tablero y un potente equipo de sonido harán que un paseo en su nave sea una experiencia extrema. ¡Órale, pinche Brian! Cada vez pones tu nave más al pedo, güey. Pues a huevo, mi chavo. Nomás en puro sonido traigo como 35 mil baros, hijo. ¡Ah, no mames! Está bien chingón tu estéreo, güey. ¿Qué marca es? ¿Clarion o Alpine? ¿Cómo Clarion, güey? ¿Qué no ves que es un pinche Kenwood? Mira, súbela todo, güey. Súbela a madres. ¡No mames, güey! ¡Se escucha bien chingón! El único pedo es cuando te pasas al asiento de atrás. Te vibra los huevos bien ojete. Para los nacos, el albur constituye un rito trascendental en el desarrollo de su identidad. Desde su más tierna infancia, el naco es sujeto a un intenso entrenamiento alburero para no ser víctima de sus semejantes. Oye, tienes que explicar lo que es albur. A eso voy, cabrón. En México, el albur puede definirse como un enfrentamiento verbal amistoso, todo esto expresado en pequeños versos subidos de tono. Aquel que no tiene la habilidad de interpelar el último embate de su interlocutor es considerado el perdedor. Yo te gusté, yo te de parchar, yo te las dejaba, yo te las dejo ir, yo te las poncho, yo te las mamo. Mamá, te las alamo. Ya se murió. En un entierro. A veces. Dame un cigarro. Que en la punta tenga barros, mocos, pelos y catarro. ¿Sabes quién es el cigarro? Me hueles a cebolla. Si mueres, enterramos. Nos piden. En tu culo les damos. ¿Cómo? Todo. Lodo. Atasco. De cagada. Te la saco en la madrugada. La leche. Ponte paquete. La calabaza. Saco atrás de tu casa. La mierda. Te la saco con la pata izquierda. El chorizo. Chupa así, Dionisio. La longaniza. Me la chupa así, doña Lisa. En la muca. Una verga con peluca. La corneta. Velas con chupeta. Y te saco la cajeta. Sin duda, el tema de los piropos en el universo naco es un asunto delicado. La mayoría de las mujeres se sienten halagadas cuando alguien exalta sus atributos físicos. En este tema, el naco es el campeón. Nadie como él para expresar coplas llenas de sentimiento y buen gusto. A continuación, revelaremos los piropos más nacos escuchados por los que hacemos este podcast. Quiero aclarar que a pesar de que seamos nosotros quienes ilustremos la expresión, no es nuestro punto de vista acerca del sexo femenino. ¿Por qué tanta carne y yo tan chimuela? Ay, chiquitita, pelos de alambre, cásate conmigo, nos cagamos de hambre. Quisiera hacer aguacate para que me entraras en tu... Con esa torta y una Fanta, hasta mi pajarito canta. Si tu cola fuera de azúcar, ya estaría diabético. Ay, cosita, dime dónde fuiste a sanear para irme a revolcar. Adiós, mamacita, préstame a tu ginecólogo para chuparle los dedos. ¡Carino! ¡Espérame! Quisiera hacer chile para que me... ¡Qué rica nalga! ¡No lo tiene! ¡Ay, calma! Ya sé que estás buenote, papi. ¡Dale! ¡Qué horror, cabrón! Ahora sí te luciste, güey, no mames. ¿Qué tiene, güey? Al principio dije que no es nuestro punto de vista. Sí, pero ya ni la chingas, ¿no podías haber escogido piropos más hermosos? No hay pedo, carnal, no te saques de onda. Es más, mejor vámonos a comerciales. Ay, cabrón, ¿tenemos comerciales? A huevo, güey, y mira nada más que productos. Amigo podescucha, ¿estás cansado de andar por la vida sin saber cuántos nacos te rodean? Cuando sales con chicas nuevas te sorprendes porque en el fondo son naquísimas y no te diste cuenta a tiempo. ¡Que no te sorprenda! De los creadores de Fotolog, Enciclomedia y el chat con caritas, la Bondojito Electronics presenta GPS Naco Detector. El GPS Naco Detector es un poderoso dispositivo portátil capaz de detectar la presencia de nacos potenciales en un radio de 20 kilómetros. ¿Y cómo funciona? Los nacos despiden ondas de energía imperceptibles al ojo humano. El GPS Naco Detector traduce estas ondas invisibles gracias a un sofisticadísimo dispositivo Bluetooth, emitiendo una potente alarma cuando el Naco trata de ocultar su verdadera identidad o incide en conductas humillantes. De esta manera, siempre estarás protegido. No importa lo que hagan, el GPS Naco Detector es imposible de burlar. Hola, mucho gusto, me llamo Alfredo, ¿cómo te llamas? Hola, Wendy Yuritsi. El GPS Naco Detector siempre pasa desapercibido. Ay, mi amor, qué bueno que venimos a comer mariscos. Sí, chiquita, es el mejor restaurante de mariscos de México. Langosta terminal para el caballero y una orden de 200 de cojones para la... Ay, gracias, ¿no tiene tantita salsa Valentina? Hija de tu... No importa dónde lo uses. Ay, ay, ay, así, así, así. Sí, Juan, no te pares. Ay, chiquita, sí, sí, sí, te amo, qué rico. Oye, mi GPS Naco Detector está sonando. Ay, perdón, chiquita, es que me dejé los calcetines puestos. Gracias a su detector de mentiras desarrollado por la PGR, el GPS Naco Detector es perfecto para la primera cita. Oye, ¿y de veras tienes los ojos azules? Ay, claro, lo que pasa es que mis abuelos son suecos y lo heredé genéticamente. Qué raro, porque mi GPS Naco Detector dice que no. Ay, bueno, ya, son pupilentes, güey. A ver si para la otra olvidas tu pinche Tamagotchi ese. Charlie Mondragón, guardia de seguridad. Tenía muchos problemas para seleccionar a la gente de la cadena del antro. Ahora con el GPS Naco Detector, nadie se me escapa. ¡Hey, Charlie! ¡Somos 10, güey! A ver, tú pásale, tú también, tú igual. No, tú no pasas, brother. Güey, Charlie, no mames. Mi papá es el procurador, güey. Por eso, brother, hace para allá que no dejas pasar al buque. El GPS Naco Detector incluye manos libres para usarlo mientras conduces. Sistema electroshock antirrobo. Está bien chingón tu celular, hijo. ¡Ay, no mames! ¡Esa madre da toques! Procesador de doble núcleo para detectar a más de un naco. Mira, mi amor, te presento a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a mis tíos del DF. Espérate, espérate, esta madre se está sobrecalentando. ¡Salgan todos! ¡Mi GPS Naco Detector va a explotar! Porque todos llevamos un naco adentro, el GPS Naco Detector es para ti. Banda, como podemos ver, el comportamiento de los nacos en sociedad es caprichoso, pero quizá la habilidad más especial y peligrosa de todas ellas es cuando el naco trata de escalar peldaños sociales a través del noviazgo. ¿A quién no le ha pasado que la pretendiente o pretendiente exhibe comportamientos fuera de lo común, hace o dice cosas que están fuera de lugar, poniéndonos a dudar si la elección de estar con él o con ella es la adecuada, cabrón? Por eso, para finalizar este podcast, hemos preparado una guía muy pequeña, pero una guía muy definitiva para saber si tu pareja es naca. No importando si sean hombres o mujeres, sus parejas potenciales o sus actuales parejas, deben poner mucha atención en estas conductas, banda, por favor. Para empezar, sean hombres o sean mujeres. Si su pareja potencial o su pareja actual va a la playa de vacaciones y le trae tamarindos, güey, y cocos, ya se chingaron, cabrón. Hombres, si su novia usa crema teatrical y carga la latita en su bolsa, córrale, por favor. Sean hombres o sean mujeres, si su pareja usa pupilentes de cualquier color, tengan mucho cuidado. También, por favor, señores, si a su novia les gusta que les hagan bolita en las fiestas cuando baila o sale a bailar el venado o el baile del perrito, déjenla, por salud mental, señores. Si a cualquier palabra su pareja potencial le añade una S al final, o sea, ofendistes, dejastes, haiga, diferencia o cualquier cambio o mutación del lenguaje, están en serios problemas, banda. Para los hombres, esto es muy importante. Si su novia o pareja potencial llega al antro y saluda de beso al gato de la puerta, mándela a la chingada, por favor. Y esta es la más importante de todas. Si su pareja, cuando llegan de unos 15 años o de una boda, se dan cuenta de que se chingó el centro de mesa, los recuerditos, no se casen con ella. Se los aseguro que van a sufrir muchísimo. Estas fueron nuestras recomendaciones para detectar a nacos. Esperamos que haya sido el podcast de su agrado. Pásesela chingón, pórtense mal, que nada les cuesta, y nos vemos en 15 días. Bye. Los efectos de sonido, audios y fragmentos de canciones de este podcast son utilizados sin fines de lucro. Suscríbete a este podcast a través de iTunes. Visita www.elpodcastdeclaripaes.com. Cartitas, sugerencias y mentadas de madre a www.myspace.com/elpodcastdeclaripaes. Y el correo elpodcastdeclaripaes@gmail.com.